A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, amables auditores. Este domingo continuamos con la trayectoria musical de Astor Piazzolla, al cumplirse este año el centenario del gran músico y compositor. Dejamos a Astor en nuestro anterior programa acercando su música a las obras de grandes escritores argentinos. Todo esto mueve a Horacio Ferrer, un joven poeta uruguayo, a viajar a Buenos Aires con su proyecto, que es algo así como un musical o una cantata. Todo esto lo quiere proyectar junto a Astor Piazzolla. María de Buenos Aires se llama la obra. Es un trabajo muy difícil y costoso, ya que requiere la invitación a cantantes, coreógrafos y bailarines, y una orquesta de 10 músicos. De dicha obra, uno de los temas que más ha perdurado es este tango de Piazzolla, incluido en esta obra, Fuga y Misterio. We'll be right back. María de Buenos Aires es una obra densa dentro de su temática y desarrollo, donde se mezcla lo esotérico, lo religioso, las leyendas con duendes, malandras, el tango, ángeles y maramas, el bien y el mal, en un tratamiento surrealista. María representa el espíritu de Buenos Aires, su muerte y resurrección, donde su espíritu vaga por barriadas, burdeles, circos y música de organitos callejeros. Aquella atmósfera que en un tiempo vivió Buenos Aires, María vuelve a la vida en un engendro, en este turbio ambiente, pero debe morir luego de dar a luz su hijo, como en una crucifixión de los pasajes bíblicos. Ella da a luz no un hijo, sino una hija, que es ella misma, María, como en una sucesión de vidas. De uno de sus pasajes de esta obra, recita y canta Héctor de Rosas. En el recitado está Horacio Ferrer. Balada para un organito loco. Pianito de mala racha, que muele cuentos, a ver si muestra el rengo en la hilacha de su valse a la muchacha, la que nadie quiere ver. Que moje el diablo en garnacha su renga pata al moler. El tiempo muestra la hilacha y nadie la quiere ver. Ella vino desde aquella dimensión transbarriotera donde alcanza a la esperanza una barrera y un camino. La campana, tres estrellas, una ojera en el balcón sombroso, un gol, la plaza, el sol sin prisa de una misa con mañanas y vecinos y torcasas, algunos mozos que le den a las polleras, y un andén con otro humo y otra pena y otro tren para la espera, una novena, una ramera, un almacén. Pequeña nació un día que estaba borracho Dios, por eso en su voz dolían tres clavos zurdos. Nacía con un insulto en la voz, tres clavos chuecos un día que estaba mufado Dios. Tres clavos negros un día que estaba de estaño Dios. Y dos angelotes de la guarda parda, dos raros palomos que andaban de trote por la orilla ñata, trajeron llorando a la niña en el lomo. En la cal mulata del último muro, plegando de pena las alas de lata, grabaron su nombre, María, con balas morenas. de arena y de frío le hicieron los días tan duros. Y a espaldas del río, allá donde el río se junta a la nada, la niña María creció en 7 días. Para la voz femenina, Astor se fija en una joven que venía del folclore. Joven de tez morena, grandes ojos, voz de registro medio grave y sensual. Ella causa un vuelco en la vida del bandoneonista. Amelita Baltar, su nombre. En este fragmento de la obra, María invocada por un duende en un conjuro, ha vuelto a la vida como en un espíritu. Este tema ha perdurado desde hoy en el repertorio de las cantantes como Yo Soy María, en la operita titulada como Milonga de la Anunciación. Tres marionetas chuecas y locas que una violeta en la boca me hincaron ayer. Con un cuchillo en los dientes por el revés de mis caderas cordillas surciendo van un gran remiendo en flor de hinojo y de sisal. Ay, flaco y en banda tan cadenero me anda un Jesús chapaleando de cuarta en la voz. Un canchenguito sobo con un compás de punto cun. Un dulce barro torca de cruz del sur que hoy me ha puesto a temblar. Angelito de terracota, tuerto del grito en la rota viudez de un paletín, mascando un salmo en salata con un jazmín, y a tu solcito de leche sobre su piel, que dos espasmos de luz vengo a taras de la piel. Dale María, si 9 llantos son todo el pardo misterio que había que ver. Que loco intento de espiga que vas a hacer, que dura rama celeste te va a crujir. Dale que está al venir, dale que duele bien. Ay, gloria. Dios, puedo parir. Y si es que nadie ya quiere de mí nacer en el rebozo robado de algún chaplín, entre mis brazos daré de mamar a un botín. En Astor ha sufrido un cambio total en esta obra, lo mismo que Ferrer. Tanto Astor se ve como un espejo reflejado su música en la poesía de Ferrer, como si mismo Ferrer ve reflejada su poesía en la música de Astor. Astor se siente que ha alcanzado la cúspide de su carrera con esta música. Pero eso no es todo. el bandoneonista ha caído en un metejón, como en el mejor idioma de Buenos Aires. Está perdidamente enamorado de Amelita, seducido por la sensualidad de la cantante, lo que lo lleva a una separación con Dedé, su esposa, madre de sus hijos Daniel y Diana. Otra de las obras instrumentales de esta obra que ha trascendido en el tiempo es el siguiente tema de Astor Piazzolla, Allegro Tangabile. Aun cuando comercialmente María de Buenos Aires no tuvo los resultados económicos esperados, dejó a los autores felices con el logro, pese a que tal montaje Astor tuvo que vender un auto y Ferrer una propiedad. A partir de esta obra, Horacio suelta todo su caudal poético con una serie de baladas y tangos, partiendo el año 1969 con el tema que lo lleva a los autores a la fama, más que aún sigue siendo grabado, Balada para un loco este tema. Si bien Astor entrega la primera grabación al tema que sería su amor, Amelita Maltar, quien realmente lleva el tema a la cúspide del éxito fue el polaco Roberto Goyeneche, que también lo graba con Piazzolla el año 1969 y lo reafirma más adelante en un recital en el Teatro Regina de Buenos Aires. Podremos apreciar los aplausos del público, la ovación de este público, antes que el polaco